La realidad es que desde el año 2012 Pharmacity está queriendo entrar en la provincia. Le inicia un juicio a la provincia de Buenos Aires por inconstitucionalidad de la ley, de farmacia, ¿no? Que es la 10.606. Esta ley regula el ejercicio, regula la distancia, la cantidad de farmacias por habitantes, también la propiedad de la farmacia, quiénes pueden ser propietarios de la farmacia. Pharmacity incumple todas esas normas, porque es una sociedad anónima que no está permitido, y además quiere poner farmacias en cualquier lado, y además es una farmacia shopping. Uh-huh. Nosotros en la provincia tenemos una farmacia más bien sanitaria. La farmacia es un... está ligada más al derecho de a la salud. Es un servicio público. Claro. Es un servicio público. Entonces está muy regulado. Nosotros dispensamos, tenemos farmacias acomodadas a la necesidad del paciente, son farmacias que tienen vacunatorio, aplicamos vacunas. Está lejos de ser una farmacia shopping. Uh-huh. Y la realidad es que el modelo de farmacia de Capital Federal no es el modelo de farmacia de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Qué pasa en relación a lo que cadenas como Pharmacity inauguran en relación al consumo de medicamentos? ¿De qué manera este tipo de farmacias que venden un montón de cuestiones impactan en cómo se consumen remedios? En realidad, la farmacia shopping, que como es Pharmacity, por ejemplo, el medicamento es un mostrador más de todo lo que vende. Uh-huh. Esa es la realidad. La gente va como si fuera a un supermercado, como si fuera a un shopping, y va caminando y va viendo y va juntando lo que quiere consumir o lo que quiere en ese momento. Y en el fondo, en un costado, está la parte de medicamentos. Uh-huh. Nosotros la ley nuestra no apunta a ese tipo de farmacia. ¿Por qué? Porque esas farmacias no están en los lugares donde se necesitan, están en los centros comerciales donde pasa mucha gente, es una cuestión nada más que comercial. Uh-huh. Nosotros tenemos el rol sanitario dentro de una ciudad de 1.000, 2.000, 5.000 habitantes o 10.000 habitantes, la farmacia cumple un rol sanitario básicamente. No abre una farmacia porque es económicamente rentable o no. Abre porque hay una necesidad de que haya una farmacia para los ciudadanos. Claro. Acá Pharmacity se va a instalar, como hacen Capital, al lado de quien sea. No le importa si hay una farmacia chica al lado, si hay otra farmacia grande. Se instala donde quiere. Uh-huh. Nuestra ley no permite eso. ¿Por qué? Porque necesitamos farmacias en cada barrio. Si no, nadie iría a los barrios. Todos nos iríamos al centro. Claro. ¿Qué evaluación hacen de lo que produjo este tipo de cadenas en Capital Federal? Y el tema es que Pharmacity eliminó, fundió, digamos, a todas las farmacias unipersonales, las farmacias donde el farmacéutico puso su farmacia en un local que alquiló o en su casa, las terminó fundiendo, porque la verdad que toda la gente va a estas farmacias y hacen ofertas que nosotros compramos con otras condiciones y no podemos hacer esas ofertas. Es más, me han dicho que hasta venden medicamentos 2x1. Es decir, nosotros estamos también con el uso racional del medicamento. Claro. No podemos hacer ofertas de medicamentos. Uh-huh. Es impensado que vendan jabones. Y si quiere poner quiere vender cualquier cosa, que ponga un polirrubro. Claro. Pero no, que no pretenda en ese polirrubro meter por la ventana los medicamentos. Parte de la ilegalidad de Pharmacity tiene que ver con que es una sociedad anónima, ¿no? Que eso, claro, tampoco estaría permitido por la ley que regula, exacto, a las farmacias. Bueno, claro. ¿Quién está detrás de esta sociedad anónima? Nosotros cuando se ganó el juicio, que ya se terminaron todas las instancias y el fallo dijo que no tenía lugar lo que planteaba Pharmacity, Pharmacity toma el caso y lo lleva en queja a la Corte Suprema. Uh-huh. No nos olvidemos que Pharmacity, el CEO de Pharmacity es Quintana, el vicejefe de gabinete, ¿sí? Que está con Macri. Claro. Entonces, además de esto, el abogado patrocinante de Pharmacity, que hizo el juicio en contra de la provincia de Buenos Aires, es Rosenkraft, que casualmente es juez de la Corte Suprema. Claro. Es decir, acá hay un vicio de poder que contamina y que ejerce influencia sobre la Corte Suprema. Uh-huh. Nosotros recusamos a Rosenkraft en ese momento, pensando que esto, en una ficción, podía llegar a suceder. La realidad es que nos asombra bastante que la Corte Suprema de la Nación tome un caso ya resuelto de una provincia, claro, ¿sí? Y lo revea y vaya a tomar una decisión que nadie sabe. Es decir, podemos pensar que va a estar guiada para un lado, obviamente, Pero bueno, nosotros es impensado que la Corte Suprema tome esto, porque esta ley tiene 30 años y todos la respetamos. Claro. Ahora viene alguien con poder en el gobierno nacional y la quiere tirar abajo. Es la verdad que el abuso de poder es increíble. ¿Ha habido y algún también me preocupa, sí. Nosotros disculpa. Hubiéramos querido que la gobernadora tome una postura frente a esta situación, donde ella dice, y yo no me voy a meter en este tema, y sí debería meterse, porque son sus leyes provinciales, ella tiene que defender a la provincia y las leyes que rigen la provincia. No puede quedarse a un costado y decir que otros decidan. Uh-huh. No me parece bien, porque ella tiene una provincia con una distribución sanitaria de las farmacias. Claro. Si no, ella tenía un gran problema, porque hay localidades con 1.000 habitantes que tienen una farmacia. Si esas no la tuvieran, la farmacia, el paciente tiene que hacer 100, 200 kilómetros en el interior. Todos se creen que la provincia de Buenos Aires es como la capital. Claro. Y nada que ver, en capital haces 10 cuadras y llegas a una farmacia, en el interior no. Son kilómetros que tenés que hacer. Claro, clarísimo. Y bueno, quería preguntarte en relación a los laboratorios, ¿están teniendo algún tipo de papel en esta disputa? Sí, en realidad todo lo que es industria nacional apoya que se respeten las leyes, por supuesto, y acompañan en esto, porque la verdad que es un avasallamiento, es decir, si por tener poder vamos a hacer cualquier cosa, estamos todos perjudicados, digamos, ¿sí? También los colegios profesionales, porque no nos olvidemos que hay profesiones reguladas como pueden ser los escribanos. Entonces, todas leyes, los médicos, todos están sensibles a este avasallamiento como posibilidades de una desregulación en todo. No nos olvidemos que este gobierno es desregulador por excelencia. Uh-huh. Así que puede desregular todo y esto es una competencia desleal, en realidad, ¿sí? Del que tenga más poder sobre el que tenga menos. Porque ya te digo, el farmacéutico que viene a poner una farmacia, por decirte, en Mar de Cobos, que hay 500 habitantes, si no la puede abrir, no la abre. ¿Entendés? Y se queda y bueno, ve otro lugar para abrir. Viene farmacéutico y quiere romper la ley. Ningún farmacéutico se le hubiera ocurrido ir en contra de las leyes vigentes. Claudia, te habla Antulio acá también desde los estudios de Radio Nauta. Y te quería preguntar, vos mencionaste a la gobernadora y solamente te quería preguntar eso, si ustedes tuvieron algún tipo de reunión con ella, se pudieron juntar, si los recibió. Mirá, y también desde que asumió la gobernadora pedimos reunión para presentarnos, para que sepa la realidad sanitaria de la provincia, porque como decíamos, son todos de capital y ven otra realidad en capital, uh-huh. Para que sepa la red de farmacias que hay, somos 4.500 farmacias en la provincia distribuidas sanitariamente. Pero la verdad que no tuvimos suerte de que nos reciba. Quien nos recibió sí fue el nuevo ministro de Salud, que es el señor Scarsi. La anterior ministra tampoco, Sur Martín, no nos había recibido. Con Scarsi sí tuvimos una buena reunión. Dijo que no nos preocupemos por este tema, pero nos dio a entender como que no era un tema que iban a resolver ellos, como uh-huh. que iba a resolver otro. Así que no nos quedamos tranquilos para nada con eso. Claro, me imagino. Y te hago una pregunta, porque esto, si bien es sectorial, digamos, o tiene que ver con las farmacias, es una cuestión de salud pública en general. ¿Cuál ha sido la respuesta también, o la problemática, o si hay algún acompañamiento también de los otros colegios de profesionales? Sí, yo como le decía recién, sí. Está la federación que nuclea todas las profesiones, también uh-huh. se va a enviar una nota en repudio a esta manera de operar, digamos, o de accionar, porque, como decía, pone en riesgo a todas las profesiones, uh-huh. ¿sí? Porque si va a ir contra las leyes provinciales, puede ir contra las leyes que rigen las profesiones. Por ejemplo, la 10.606 rige nuestra profesión. Uh-huh. Entonces, como decía, los escribanos, que también tienen un sistema muy regulado, va a venir uno y decir, yo también quiero ser escribano, y va a ir a romper la ley. Uh-huh. Entonces, ¿las leyes para qué están? Acá, esta ley se promulgó, el legislativo actuó, el Poder Judicial reafirmó que esta ley está bien. Entonces, si la ley se respeta en la provincia, ¿por qué tenemos que esperar un fallo de la Corte Suprema para infringir estas leyes que todos cumplimos? Uh-huh. Es decir, y nadie nunca se ha quejado, digamos, o se ha adaptado a estas leyes.